Te invitamos a compartir esa búsqueda todos los lunes a las 15 en nuestro programa Espacio Interior. Pocas cosas tan nuestras como el tango han cautivado al mundo entero, porque tiene alma, pasión y carácter. Algo que no se puede imitar y mucho menos olvidar. Santa Julia Reserva, de familia Zuccardi, con mucho carácter. Para generar electricidad, se utilizan recursos naturales. No derrocharla ayuda a cuidar el medio ambiente. Disfruta de la electricidad. Usala responsablemente. Edenor. Cuidemos la energía. Cuidemos el futuro. Un buen consejo no se da, se elige. La elección de tus concejales la vivís solo en Symphony. Este domingo desde las 17 en directo, móviles en todos los municipios de la zona norte. El testimonio de los protagonistas y los primeros resultados. Elecciones Legislativas 2009. Este domingo desde las 17 en directo. 100% Zona Norte. En 5, 4, 3 son multitud. Un programa de radio diferente. Hola a todos, bienvenidos al programa número 4 de 3 Son Multitud. ¿Cómo están, gente? Son las 19.05 y damos por comienzo a un programa que se viene con todo. Tenemos invitados hoy y vamos a disfrutar un poco de la noche, sí, que está... hace frío, ¿no? Hace mucho frío, pero bueno, nos cuidamos de la gripe, tapándonos un poco, cuidándonos al tosar, etc. Así que voy a presentar a mi compañera de hoy, Vero. Hola Sole, hola a todos nuestros oyentes, ¿cómo están? Acá estamos con todo, empezando el cuarto programa de Tres Son Multitud pero... y seguimos resfriadas, ¿no? Igual. Sí, seguimos muy resfriadas, pero bueno, no podía perderme este programa que se viene con todo. Hay muchos invitados y la vamos a pasar bien, a que sí, quédense con nosotras. Así es, la vamos a pasar bomba. Y bueno, les contamos que hoy no está Lía, pero tenemos un llamado. Hola. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola, Lía, ¿cómo estás? Hablando de Roma, justo. No se pueden olvidar de mí tan fácil. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Acá le contamos a la gente que tenemos al aire por teléfono a Lía, que bueno, que hoy no vino porque se quedó cuidando a la abuela, que está un poco enfermucha, Carmen. Le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, Lía, ¿vos cómo estás? Yo bien, chicas, acá extrañándolas muchas, escuchando la radio. Me encantó el principio, ya me gustó, chicas, así que... bien el programa, les deseo muchos éxitos hoy. Y bueno, saludos a la invitada que tenemos hoy. Y bueno, a todos los oyentes, gracias por estar con nosotros. Y les mando un beso a todos y nos vemos el sábado que viene. Genial, Lía, te vamos a esperar el sábado que viene. Que también seguro va a ser un programa con invitados. Y bueno, un saludo grande a tu abuela. Gracias, Diositas, las quiero mucho, un besote. Nos vemos pronto. Chao, chao. Chao. Así pasó Lía, que bueno, se quedó cuidando a la abuela. Está muy bien, porque hace mucho frío, hay mucha gripe, hay que cuidarse, hay que protegerse. Bueno, Vero, ¿qué te parece si les contamos a la gente las vías de comunicación? Dale, me parece muy bien. A los oyentes que nos quieran llamar, que nos quieran contar qué están haciendo, o lo que sea, o nos quieren dejar saludos, o nos quieren pedir un tema, lo pueden hacer al 4732-1122. O también se pueden comunicar por Messenger a tresonmultitud@live.com.ar. Acá estamos con varios oyentes que nos están dejando lindos mensajes, así que bueno, lo pueden hacer por ahí. Y si quieren mirar la página para ver los contenidos del programa, el libro de visitas, así es, también ¿cuál tenemos es la página? La página, que es www.tresonmultitud.com www.es.tl. Muy bien. Y si no, bueno, también nos pueden buscar por Facebook. Hay de todo de Tres o Multitud. Buenísimo. Y nos pueden buscar por ahí también, a que sí que, nada, se pueden comunicar con nosotras. Genial. Bueno, pero ¿te parece si vamos, comentamos un poquito los contenidos de hoy? Dale, me parece muy bien. Dale, tenemos el, como siempre, el famoso Noti Insólitas, que ya se hizo conocido en Zona Norte. Y los títulos de hoy, ¿qué dicen? Hizo un pozo en la cocina para pescar. Ah, bueno. Después vamos a ampliar esto. Y también un abuelo y un nieto se gradúan juntos. Curioso. Qué interesante, Quiero saber de qué se trata todo eso. Dale, así que después vamos a estar ampliando las notas insólitas. Y Vero, contame qué tenemos en de lo nuestro lo peor. Tenemos de lo nuestro lo peor, ¿no? Sí, así es, tenemos de lo nuestro lo peor. Así que vamos a ir viendo cómo manejamos el tiempo. Si vamos bien con el tiempo, vamos a tener de lo nuestro lo peor. Si no, lo vamos a dejar para el próximo programa. Porque la verdad que hoy es un programa con un montón de cosas, un montón de contenidos. Y vamos a ver cómo hacemos con eso. Si no, igualmente tenemos un montón, tenemos de todo en tiempo de show. Yo les traje, como siempre, los estrenos de cine. También tenemos noticias como, voy leyendo los títulos para que se vayan haciendo una idea, que Facebook va a tener una película. Ah, mirá vos, qué curioso. Sí, sí, sí, Facebook va a tener una película. Y también vamos a comentar un poquito de la apertura del cine Hoyts, que va a estar en DOT. El shopping nuevo. Mira qué bueno. Y que yo tengo algunos datos. Genial. Bueno, entonces, ¿qué te parece si vamos adentrándonos en el principio del programa? Vamos con un tema. A veces vuelvo, de Catupecu Machu. Y después seguimos con más. Tres son multitud. Oh. ¿Querés aprender a patinar? Si tenés entre 5 y 15 años, no dejes pasar esta oportunidad. Patinaje artístico en la Sociedad de Fomento La Calandria, ubicada en La Calandria, 962, Villa Adelina. Curso dictado por profesionales con más de 10 años de experiencia en el área. Para más información, comunicate al 156-968-5291. No pierdas más tiempo y vení a divertirte sobre ruedas. ¿Estás planeando una fiesta y no tenés vestido? Novia, 15 años, confecciones a medida. Graciela y Orillo Modista. Teléfono 15-4849-3483. Email gracielayorillo@hotmail.com o mira su web a www.gracielayorillo.es.tl. ¿Escuchaste alguna vez esas noticias descabelladas? Escuchalas todas juntas en el Noti Insólitas. A partir de ahora, en Tres Son Multitud. Y arrancamos con el Noti Insólitas, que dice lo siguiente. Hizo un pozo en la cocina para pescar. Un granjero excavó 15 metros en su propia cocina para poder pescar sin salir de su casa. Li Yuan, de Chongqing, China, un lugar medio raro, contrató a 30 obreros durante 6 meses para que excavaran en su cocina. Quería llegar a las napas subterráneas con la esperanza de encontrar peces. Según explicó el propio Li, 30 años atrás el río corría sobre el terreno, pero las autoridades locales lo cubrieron para construir un camino. El río solía tener muchos peces y simplemente poniendo una red ahí se cazarían cientos, dijo. Lo cierto es que después de construir el pozo instaló la consabida red en el río subterráneo y hasta el momento ha vendido pescado por un valor de $3,300. Cada día el hombre sube y baja las escaleras que construyó bordeando el pozo para recolectar el fruto de su creativa captura. Curioso. Sí, tenía que ser un chino, porque me llamó la atención. Digo, ¿quién puede ser que haga esto? Y bueno, un chino. Mira, qué sé yo, es interesante. Interesante. Es interesante, está bueno, qué sé yo. No se tiene que mover de la casa. Muy bien, seguimos. Dice, un abuelo y su nieto se gradúan juntos. Un taiwanés de 96 años se graduó con un doctorado el mismo día que su nieto. Chou Mawe, de 96 años, y su nieto Sao, bueno, tienen apellidos raros, de 32, empezaron y terminaron sus estudios al mismo tiempo, aunque en distintas universidades. Según explicó Chao, su nieto no se esforzaba lo suficiente en sus estudios, así que cuando Sao entró a la universidad, su abuelo también se anotó para darle el ejemplo. El abuelo se doctoró en filosofía. Muy bien, el abuelo. El abuelo se doctoró en filosofía sin haber faltado ni un día a clases, a pesar de tener que levantarse a las 5 de la mañana y tomar varios colectivos. Con 70 años, más que el resto de sus compañeros, sostiene que nunca se sintió fuera de lugar. Chao reconoció que muchas veces tenía que estudiar toda la noche para poder estar al nivel de sus compañeros más jóvenes. El profesor Chen Dezi, tutor de Chao, en su tesis explicó que su sed de conocimiento ha sido una inspiración para los demás estudiantes. Qué bueno, qué interesante, y sobre todo me llamó la atención un punto de esta noticia, que es cuando dijiste, Sole, que el abuelo se levantaba a las 5 de la mañana, tomaba varios colectivos, ¿no es así? Sí, así es. Para ir a la universidad. Es muy loco, pero justamente hoy, sin saberlo, sí. Nuestra sección de Lo Nuestro, Lo Peor, trata un poco de eso. Ah, bueno. Del viaje a la universidad, de levantarse temprano, del frío, de todo. Que sí que, bueno, qué justo que estas dos secciones que están separadas, digamos, se unan. Mira qué curioso. Bueno, pero ¿qué te parece si vamos presentando el siguiente tema? Dale, y después tenemos invitados. Tenemos invitados. Vamos a ir a empezar a ya van a empezar entrando gente al baile. Y bueno, Y que vengan a bailar. Que vengan a bailar con nosotros. Que vengan a bailar. ¿Con qué seguimos, Vero? Seguimos con Big Girls Don't Cry de Fergie. Probably on your flight back to your hometown. I need some shelter of my own protection, baby. Be with myself in center, clarity, peace, serenity. Take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I forsake the dark ahead if I stay. Entre son multitud y acá estamos con muchos invitados, como ya habíamos dicho. Tenemos esperando atrás del acrílico a Norma Beatriz de Delfino, digo bien el nombre. Sí, muy así bien. Es. Invitada, un honor tener a esta actriz acá con nosotras, a que sí que bueno, dentro de un ratito ya vamos a estar en tiempo de show con ella, haciendo una entrevista, conociendo más de ella, y bueno, realmente es un honor. También tengo invitados acá que vinieron acá en el en el momento del tema y se metieron acá, se me sentaron. Quiero presentar a Curi. Curi. Hola, Vero, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Curi? ¿Tanto tiempo? Tanto tiempo, tengo que decirte que curiosamente no vine el programa pasado. ¿Por qué, Curi? ¿Qué te pasó? Porque estuve con un show. Tuve que ir bailar, sí, a la paternal, bueno. Ah, mira, yo justo entonces, te estaba esperando con las facturas, que vino la banda y ay, todo. Ay, no y, me digas eso. Y bueno, pero bueno, te lo perdiste, Curi, pero viniste y eso está bueno, nos vas a hacer compañía. Y también está acá T-Love, puede ser el licenciado, que a ver, acá tengo bien la información, sí, licenciado en psicología y sexología de la Facultad de Ohio. Ohio sería, Ohio. Ah, bueno, perdón, está bien. T-Love, que nació en Santos Amores, Buenos Aires, digo bien. Sí, nací en Santos Amores, todo lo mío es amor, todo relacionado con eso. Ah, bárbaro, bárbaro. Entonces, nos vas a estar contando un poco cuál es tu trabajo. Mirá qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y es interesante porque curiosamente yo ando con algunos problemitas de amores, ¿no? Ah, sí, Curi, ¿qué te anda pasando? Contanos. Sí, bueno, yo, chicos, si les interesa saber, ando ahí buscando pareja y bueno, me siento más sola que bocina de avión. Ah. Y bueno, bueno, son cosas que pasan, Curi. Pero son cosas acá que el licenciado supongo que te va a poder dar algunos consejos, ¿no? No sé, aprovechamos que están, vos justo con mal de amores, el licenciado sí te va a poder decir algo, me imagino. Yo, bueno, si le sirve de algo la información que le puedo decir al licenciado, contanos. Es que yo, curiosamente, como ya creo que había dicho otro programa, soy bailarina. Y bueno, me muevo en un ambiente de gente que nada, ¿no? Cada uno con su pareja. O afeminados, ¿no? Por ahí algunos muchachos. No quería muchachos decirlo porque tengo muchos amigos que curiosamente, bueno, no lo quería decir, bueno, me pones en una situación comprometida. Pero bueno. Te lo digo yo que estando en el ambiente. Y nada. Pero son buena gente, eso es lo más importante y son buena gente, somos todos compañeros, pero bueno, curiosamente ando buscando mi príncipe azul, ¿no? Y sí, todos buscamos siempre algo. No sé qué te puede decir el licenciado. Yo puedo mirar, puedo decir, puedo evaluarla. Como saben, estudié en la Facultad de Ohio, en Estados Unidos. Sí, soy un tipo donde adquirí muchos conocimientos y me gustaría que Curi me cuente exactamente qué es lo que realmente le pasa, digamos. ¿Qué problema tiene? A mí, curiosamente, me pasa que desde chica que no consigo novio. Como siempre bailé mucho y bueno, por esto desde mismo chica, que ¿no? ¿Bailás, Curi? Bailo desde chica, desde que uso pañal. Ah, mira. Aprendí a bailar antes de caminar. Una cosa que mi familia siempre es muy curiosa, sí, así es. Se me pegó tu palabra. Y bueno, nada. Y nunca tuve un novio. Y nada. Yo creo que ya que estamos en la radio, ¿no? Sí. Digamos, un medio público, nos pueden escuchar todos. Estaría bueno que te describas físicamente cómo sos, para que los oyentes puedan ver y yo después consigo el teléfono a ver si están interesados. Bueno, yo básicamente, vos te referís a lo que me gusta usar de ropa, quizás. También, o cómo estás vestida ahora. Bueno, curiosamente ahora, como ustedes verán, pero le cuento a la gente porque no lo ve. No se ve, sí, no estoy con una pollerita larga de mi propia colección, una pollerita larga hasta el tobillo. Color verde y combinada con pintitas rosas, a lunares. Me gusta andar por tutú en la calle porque como voy de clase en clase, suelo andar con el tutú rosa, por supuesto, porque claro, no una bailarina de esta categoría usa tutú rosa. Y bueno, ahora salgo muy tapada por este tema del frío, me cuido curiosamente de todos estos virus que hay acá dando vueltas. Y bueno, y nada. Déjame decirte, Curi, que me llama la atención, es muy linda tu bufanda color fucsia, bien llamativa, que digo que combina sí, porque a mí perfecto me gusta con la pollera pero verde. A mí me gusta combinar los colores. Yo en mi caso, como un estudiante, un licenciado, un experto, un profesional, no pienso lo mismo. Me parece que tu ropa estás muy tapada. La gente hoy en día quiere ropa más sexy, más glamorosa. ¿Te parece? Sí, yo creo. Yo tengo un grupo en Facebook muy conocido, Contanos Aero, digamos, que ahí puedes ver fotos de las chicas que tuvieron su cambio después de tener mi sesión. Ah, un antes y un después. Correcto. Mirá. Son dos fotos, un antes y un después, donde estaba vestida como está Curi ahora, muy poderosa, tímida, tapada principalmente. Cuando hoy en día a la gente le gusta mostrar, los hombres se interesan en eso. Así que... Bueno, yo no estoy muy de acuerdo porque yo me quiero cuidar de la gripe, pero bueno, no sé. Doctor, yo dejaría que usted analice bien a Curi, acá la tiene un ratito porque vamos a estar con otra invitada también. Tiene un ratito para mirarla, examinarla. Me parece muy bien. ¿Y por qué no también después sacarle una foto y hacer eso que usted hace? Me parece, me debería dar un ratito para poder evaluarla y llevarle un análisis final. Bárbaro. A ver ella qué dice. Bárbaro, sí, curioso. Dale, yo me quedo acá, total, no tengo nada que hacer ahora. Y bueno, después vemos, ¿no? Cómo sigue la cosa. ¿Qué les parece si vamos a un tema, a un clásico? Nosotros siempre les cuento. Curi sabe porque ya estuvo... Ya soy habitué de acá, ¿no? Ya la tenemos acá bastante seguido. Siempre hacemos un clásico, un tema que les gusta a todos, que es un retro. Y está copado también tener variado, ¿no? La música variada acá. Vamos con el tema de Rafaela Carrá, ¿les parece? A ver, ¿cuál es? Ahí lo tenemos, ¿eh? Y después seguimos con más Tres o Multitud. Rafaela Carrá, que les vamos a contar que Rafaela se llama Rafaela Roberta Pelloni, nació en Bologna, Italia, el 18 de junio de 1943, y a los 5 años perdió a su padre, estudiaba en un colegio de monjas. Fueron ellas que se percataron del gran potencial artístico de Rafaela, y su madre no veía con buenos ojos que su hija se dedicara al mundo del espectáculo. Una noche Rafaela comunicó a su madre y a su hermano Enzo que quería ser actriz. La familia aceptó como algo imposible de solucionar. On a single leg, on a vos que te gusta el cine, el teatro y la buena música, esta sección es para vos. En Tres Son Multitud, es tiempo del show. Seguimos acá con Tres Son Multitud, es tiempo de show, como lo dice el separador. Y bueno, les tengo, traje unas noticias. Tengo la noticia que estuve adelantando hace un ratito, que es que Facebook va a tener su película. El director... Ah, mira vos. Sí, sí, sí. El director David Fincher, el mismo de Pecados Capitales y Zodíaco, se encuentra en avanzadas negociaciones con el estudio Columbia para dirigir The Social Network, el film que narrará la historia del sitio web Facebook. La trama se centrará en la historia de Mark, y un apellido bastante complicadito, quien creó el concepto de esa red social mientras estudiaba en Harvard. La película tratará también del crecimiento que tuvo la página web, que cuenta con 200 millones de usuarios registrados, y cómo se convirtió en un fenómeno cultural. Vale destacar que el creador de Facebook es considerado el empresario billonario más joven del mundo. Esto es de acuerdo a la revista Forbes, que se calcula que su fortuna es de 3 billones de dólares. Bastante tiene el muchacho. Un poquito, ¿no? Pero bueno, tuvo este invento del Facebook que... Que se hizo muy popular. Y que une a varias personas. Eso de... Es verdad. Qué sé yo, el amigo del jardín que no lo veías. Y bueno, lo buscas por Facebook y ahí lo encontrás. Eso está bueno. Y bueno, y otra noticia que tengo es la apertura del Hoyt de Panamericana. Con un comunicado de prensa, Hoyt confirmó que el miércoles 1 de julio será la inauguración del complejo llamado Hoyt Panamericana, ubicado en el Shopping Dot Baires. De esta manera habrá 10 nuevas salas de cine en la Argentina, dentro de las cuales están las dos famosas antes de abrir, Hoyt Premium Class y una digital 3D. Un día antes habrá una apertura para los medios y de esta manera se podrá develar todo el misterio que hay con estas dos salas, de las cuales muchos hablan sin siquiera conocerlas. Pero Tres Son Multitud, sabe el misterio de estas salas, porque eso sí. ¿Cuál es el misterio? Tres Son Multitud están todas. Sabe que estas salas, lo que tienen de distinto a las demás, porque las hacen premium, es porque estas salas... tienen una capacidad de 90 personas, nada más, y sus butacas, en vez de ser la butaca de cine normal, son sofá. Entonces mira. Uno está ahí, viste, más, es otra cosa, es otra qué comodidad. Curioso. Y también, cuando uno va a la función, en esas salas, te ofrecen una cena con un chef. Y también tienen unos botoncitos ahí en las butacas, al costado. Ah, súper sofisticado. Claro, que uno toca el botoncito si necesita algo. Es mucha más comodidad, pero eso también se va a notar en el precio. Pero bueno, ya vamos a ir a conocerlas cuando estén inauguradas. Y vamos a traer la noticia, por supuesto. Así es. Pero, ¿qué te parece si ya nos adentramos bien en tiempo de show y presentamos a la invitada de hoy? Vamos vamos a saludar a la actriz que nos vino a visitar hoy y a contar un poco de su experiencia teatral, a Norma Beatriz Delfino. Hola, Norma. ¿Cómo están ustedes, chicas? Muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Muy contentas de tenerte hoy acá. Y bueno, ¿qué te parece si arrancamos con la entrevista? Perfectamente. Yo estoy agradecida con la invitación de ustedes, ¿eh? Bueno, gracias por venir, gracias, Norma. Por venir, sí. Bueno, ¿qué te parece? Contanos un poco sobre tu experiencia con el teatro. ¿Dónde arranca? Bueno, mira, mi experiencia con el teatro empieza desde que nací, porque toda mi familia decía siempre que era una verdadera payasa. Así que mira, los primeros pasos los di antes de caminar con la familia. Luego también les tendría que contar esto, que a mí me daba muchísima vergüenza, pero parece que hacía muy buenas imitaciones. Ah, mira. Entonces, cuando iba a las reuniones, y los que me conocían y los que no me conocían, de ahí podríamos partir de que había ya un consenso general de que Normita era buena para estas cosas. Mira. Bueno, y ahí entonces todo empezó de chica. Y cuando yo era más adolescente y tenía una cierta vergüenza y ya había pasado mucho por las aulas de hacer tal obrita y hacer tal otra y etcétera, etcétera, en la escuela primaria, claro. Bueno, yo les había dicho a mis familiares más próximos que ya estaba cansada de ser el número vivo de la familia. Así que se imaginan el porqué. Claro. Bueno, como siempre se han dado cuenta, la facilidad de palabra también en eso me ayudaba, ¿no? Pero estaba cansada. Y Norma, realmente, decime, vos, tu sueño de chica, ¿lo cumpliste? ¿Tenía que ver con la actuación tu sueño de chica? Sí, ¿o era, viste, cuando uno por ahí sueña, no, quiero ser bombero y al final no lo cumple. ¿Tu sueño tenía que ver con la actuación o era otro sueño? Sí, mi sueño tiene que ver mucho con la actuación y mis sueños están cumplidos al día de hoy. Siempre digo, soy una mujer feliz. Pero indudablemente que no enganché en la carrera como debía haber enganchado. Porque claro, esas cosas de que estudia música, que estudia piano, que tenés que hacer la secundaria y completa, y también hacer la universidad, y ahí estuve transitando. Claro. Por eso, bueno, tengo un buen acopio de magisterio, porque soy maestra, y a su vez transité por las facultades, tanto de filosofía y letras como de derecho, hasta que recalé en lo que a mí me gustaba. Claro. Pero bueno, aquí estamos. Así pero que... bueno, se trata un poco de descubrir el camino también, ¿no es cierto? Y sí. Quizás uno lo sabe adentro. Sabes el camino, pero no le haces caso. Claro. Ahí está. O entonces... que cuesta encontrarlo, ¿no es cierto? Sí. De tener la suerte de encontrar un lugar. Y Norma, contanos sobre tus dos proyectos actuales. Sí, con mucho gusto. Bueno, uno de los proyectos ya fue proyecto, ya se realizó. Y ya estamos en vías ahora de, bueno, de qué pasa con nuestra querida compañerita. Estoy hablando de la revista Derretísima, que la estuvimos haciendo. Realmente maravillosa, en el Teatro Liberarte. Genial. Corrientes 1555, pero hay una compañerita nuestra que ha viajado a Olavarría. Ajá. Y bueno, en Olavarría se quedó con un poquito con sus quereres. Así que estamos ahora en el impasse de la revista Derretísima. Pero estoy re contenta de haber estado con unos espléndidos compañeros como Oscar Muner, Emiliano Santa Cruz, Marcelo Farías y con el autor de la revista Derretísima, un genio que se llama Fernández Sebastián. Muy bien. Así muy que bien. Bueno, creo que los nombré a todos de mis ¿cuánto, compañeros. ¿Cuánto estuviste con esa obra? ¿Cuánto estuvo en temporada? Estuvimos 4 meses en esta temporada. Qué bueno, bárbaro. Sí, ahora nosotros también, bueno, nosotros acá, Norma, estoy muy feliz en el Teatro El Arlequino, que estamos haciendo La Felicidad y las Mujeres después de los 50. Ajá. El Teatro Arlequino, que de paso puedo pasar la dirección. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Está en la calle Alsina, 1478, es a 3 cuadritas de Congreso. Y bueno, estamos realmente con un gran éxito de temporada. Somos 17 actores en el escenario. Ah, un montón. Y se trata de la problemática de las mujeres de hoy, que a veces, pasados los 50, 55, 60, no saben qué hacer. Bueno, todas estas mujeres saben muy bien qué hacer. Muy es bien. Muy divertida, es muy realmente bueno, sensacional la comedia. Genial, Norma. Le contamos a la gente que nosotros abrimos una sección en la página de Tres o Multitud, sí, que se llama La Agenda de Tres o Multitud, y ahí ya estamos recomendando los espectáculos en los que estás. Perfecto. Así que la gente puede pasar por la página, ver la información, ver la dirección del teatro y pueden ir a ver la obra. Nosotros estamos ahí los domingos, te quiero decir, los domingos bueno, a las 20 horas. Genial. Pero acá no acabo la cosa, ¿puede ser de mis proyectos? Sí, cómo no. Bueno, gracias a Dios estamos estrenando, reestrenando, mejor dicho, Gorda será tu madre en el teatro, Gorda será tu madre, reitero, de sí, Emiliano Santa Cruz, un genio amigo mío, del cual yo voy a ser la asistente. Le estamos haciendo, vamos a hacerla el próximo sábado 4 sí, de julio a las 20:30. Bien. Eso es un fresco, muy, muy, muy refresco de lo que tránsito de las mujeres que están con peso de más acá en la Argentina y en todo el mundo. Está muy bien, es muy cómica, está genial, es un espectáculo maravilloso el que hace Emiliano. Bien, y también tengo que decir, para quedar bien con mi otro amigo, muy bien, que también otro compañero mío de la revista Derretísima, va a ser una única función en el Complejo La Plaza, que se llama Sexagerada. Esto va el jueves, el próximo jueves 2, a las 20 horas, en la sala de Garden. Bueno, Paseo La Plaza, Complejo La Plaza, todo el mundo lo conoce, pero lo por reitero. Supuesto. Corrientes 1660. Genial. También la vamos a poner, si te parece, Norma, después la vamos a subir a la agenda de Tres o Multitud, para que la gente, todos estos espectáculos que recomendamos, mismo con la banda que vino el sábado pasado, Sierra Lima, que les mandamos un saludo muy grande, que vayan viendo los eventos claro, de la gente que nos visita, que bueno, vayan a ver estos grandes artistas, ¿no? Por bueno, supuesto. Gracias porque decís grandes. Tenemos muchísima voluntad y bueno, los es lo más importante. Están es lo más con las letras grandes a los cuales nosotros amamos, respetamos y bueno, los tenemos allá arriba. Pero también es cierto que lo que queremos justamente a partir de estas palabras tuyas, quiero decir que la gente necesita reírse más. Por supuesto. Reírse más. La risa cambia la vida. Y si no hacemos nosotros los artistas reír a la gente, ¿quién va a hacer reír a la gente? Es el trabajo es de uno, tarea de artista, ¿no? Tratar seguramente, de... Es lo seguro que el que la gente te va a aceptar y va a disfrutar y te va a agradecer. Y es una comunicación tan fluida y tan permanente, que lo que nosotros queremos es eso, que se vayan a la casa, que sigan pensando, las dificultades diarias existen, pero con un poquitito más de alegría. Y seguro, esa sonrisa tenemos que verla por seguro todas las calles. Y Norma, con un poco, teniendo que ver un poco con esto, ¿qué aspectos del teatro te parecen que son los que atrapan a la gente que no conoce el teatro por dentro? Digamos, nosotros, bueno, acaso somos actrices y entendemos el tema del teatro y por qué sabemos, porque amamos tanto el teatro, pero la gente que no, que lo ve de afuera, digamos, los espectadores, ¿qué crees que es que ven en el teatro que le llama la atención? Bueno, esa es la gran tarea del artista, saber comunicar el objetivo que se ha planteado cuando elige una obra, participar en ella y hacer un rol en dicha obra. O sea, que es la comunicación. Cuando uno toca ahí la fibra íntima de alguno de los espectadores, por eso sabrás que algunas veces dicen, de esta obra no me gustó, y otros dicen que sí. Claro. Pero en general hay un consenso cuando la cosa está bien hecha. Bueno, yo creo que lo que el espectador, lo que recibe, el gran amor que recibe cuando se le brinda y se le da ese amor, lo recibe. Y de alguna manera pega, y pega en alguna parte. Seguro. De su corazón, de su alma, de su espíritu, de lo que le quiera llamar, pero eso es lo que le va a dar la reciprocidad, la ida y vuelta, el feedback. Sí. Y eso está logrado el tema. Sí, entonces, sí, sí. que pegue. Por eso el artista se tiene que brindar con todo. Si te brindas con todo, vas a pegar de alguna manera. Seguro. Porque hay muchas personas que dicen, si me permiten esta acotación, que dicen, yo actúo para mí. Uh-huh. Yo me siento feliz actuando, entonces actúo. Claro. Y bueno, yo no pienso así. Claro. Mi teoría es, yo me brindo al otro que vino, que pagó la entrada, que se sentó ahí. Vino por algo, vino a buscar algo. Algo se necesita, tiene que llevar, sí, algo. Seguramente, sí, seguro. Bien. Además que bueno, uno como actriz, como actor, siente... Digamos, el público es una parte importante en el teatro, ¿no? Siempre, porque está bien, uno podrá actuar para a sala llena o a veces no, pero siempre tiene que haber alguien del otro lado para sentir esa energía que cuando uno está por salir siente, esos nervios que son, la verdad que los que estamos en el teatro son maravillosos, son nervios hermosos. El público es uno de los elementos. Si no hay público, sí, no hay teatro. Claro, seguro. Si no hay público, no hay teatro. Es el hecho fundamental. Claro. La energía del actor, la energía de los actores en un lado, en el escenario, y la energía de los espectadores, porque eso también cambia. Cuando el público está frío, que ahí se resulta de una energía que no se capta, el esfuerzo del actor tiene que ser diferente y llegar. El esfuerzo es eso, llegar a ese. Es decir, yo tengo una costumbre que siempre me estoy asomando detrás de bambalinas, uh-huh, a ver al público y estoy captando qué, esa energía, claro, a ver qué me viene, ese ruidito que hacen detrás ahí del escenario, qué es lo que está vibrando. Claro. Y ahí resulta que empiezo a fabricar yo misma la conexión que tengo que tener con esa gente que está del otro lado. Claro. Y que sí, vino a ver algo. El respeto hacia ellos y también el deseo mío de comunicarme, ¿no? Claro, tratar de dar lo mejor, brindar siempre, lo mejor en la obra para siempre, que ellos... Siempre, nunca hagas una obra de desgano, nunca decir, bueno, no vale, esto ya me tiene podrido, por favor, entonces no ingreses ese día al teatro, avisa con 15 días antes a tus compañeros. Seguro. Bueno, Norma, te agradecemos mucho tu paso por Tres Son Multitud. La verdad que una entrevista muy linda sobre el teatro, que bueno, como la gente se dará cuenta acá en Tres Son Multitud, el teatro... lo amamos mucho y le tenemos mucho respeto, por supuesto. La primera, Sole, pero no la última vez que estás invitada. Cuando quieras venir, las puertas están abiertas. Por supuesto. Para seguir contándonos, porque podríamos hablar muchas horas del teatro y bueno, pero este programa dura una horita nada más. Pero bueno, ya vas a tener... Estoy infinitamente agradecida por esta invitación, reitero. Bueno. Muy feliz de haber estado con ustedes. Bueno, y también todos mis compañeros, muy felices de que sabían que yo iba a venir aquí. Y están todos detrás de la radio escuchando. Bueno, a les mandamos emisora del saludo. Norte, porque tengo compañeros que viven por el norte. Y muchas felicidades y muchos éxitos a ustedes en esto. Gracias, bueno, igualmente, gracias. Norma. Le deseamos lo mejor y que siga teniendo mucho éxito. Y bueno, te vamos a ir a ver. Por supuesto. Y le recordamos a la gente que pueden entrar a la agenda de Tres Son Multitud y ahí van a encontrar toda la información que hoy nos brindó Norma. ¿Qué te parece, Vero, si vamos con un temita y volvemos rápidamente con el último bloque de Tres Son Multitud? Dale. Thank you. undone me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. And now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. Look into your heart and you'll find love, love, love. Listen to the music of the moment, maybe sing with me. A la peaceful melody. It's your God-forsaken right to be loved, loved, loved, loved, loved. So ¿Quieres aprender a patinar? Si tenés entre 5 y 15 años, no dejes pasar esta oportunidad. Patinaje artístico en la Sociedad de Fomento La Calandria, ubicada en La Calandria, 962, Villa Adelina. Curso dictado por profesionales con más de 10 años de experiencia en el área. Para más información, comunícate al 156-968-5291. No pierdas más tiempo y vení a divertirte sobre ruedas. ¿Estás planeando una fiesta y no tenés vestido? Novia, 15 años, confecciones a medida. Graciela y Orillo Modista. Teléfono 15-4849-3483. Email gracielayorillo@hotmail.com o mira su web a www.gracielayorillo.es.tl. Muy bien, y seguimos acá con el último bloque de Tres son Multitud. Qué programón, la verdad, muchos invitados, mucha información y muy buena música, sobre todo. Bueno, volvemos un poquito con el licenciado. Licenciado, ¿ya tuvo su tiempo? Tuve mi tiempo para poder analizarla. ¿Y qué me puede decir de Curi? No sé. A ver, te escucho, ¿algún consejo? Corazón, decime cuál es mi problema. Yo quiero, la verdad, curarme de esta, no sé. Y a escucharte hablar. Ah, qué. Analizar tu ropa. Vos sacas una repentina conclusión. Yo creo que vos, Curi, le temes a los hombres y te marginás. ¿Yo? Yo creo que te doy un consejo que en un periodo de una semana vos vas a conseguir un novio. A ver. Y yo te voy a dar una pequeña pista que él va a estar siempre vestido de verde. ¿De verde? ¡Ay, qué bueno! ¿Sí? ¡Qué curioso! Bueno, yo voy a prestar atención a ver si veo a alguien de verde y bueno, si se quiere casar conmigo, no sé. Bueno, Curi, pero ya casarte, o sea, espera un poco. Yo diría por lo menos que si lo conoces, bueno, una cita, una primera cita, algo, tomar un café. Bueno. Vamos de a poco, Curi, te lo digo yo que no sé nada, que no soy licenciada. Pero bueno, doctor, entonces usted dice que una semana va a encontrar el amor. Y bueno, que mire las cosas verdes de la vida. Entonces ya te estamos invitando, Curi, al próximo programa. Justamente, tenés una semana. Tenga paciencia, Curi, la verdad que vaya mirando las cosas verdes, como decía el doctor, de la vida. Bueno, soy a prestar atención y... Y nada, bueno. Curi, después nos vas a estar contando qué te ocurre con todo esto. Dale, después le voy a contar si me pasa algo curioso en la semana. Dale, y de última, si el doctor no puede venir al próximo programa, nos pega un llamadito y se están comunicando sobre cómo qué fue lo que pasó. Ya tengo ganas de saber, a ver qué te va a pasar. Después quiero, no sé, doctor, ¿puedo ir a su consultorio? No sé. Por supuesto. Bárbaro. Me busca por Facebook, como dije antes, que tengo muchos amigos, pues yo estoy en Ohio. Claro. Y simplemente viene a mi consultorio. De todo el mundo. Muy bueno, bien. Buenísimo. El paso del doctor por Tres son Multitud, que lo esperamos cuando quiera volver, ¿no? Cuando quiera. ¿Algo más por decir, doctor? No. ¿Eso es todo? Bueno, un saludo por venir. Entonces, agradecemos, ¿eh? Muchas gracias. Bárbaro. Muy bien. ¿Y qué nos queda? El último bloque, Vero, donde mandamos los saludos, que ya cada vez se amplía más este bloque, porque sí, tenemos muchos saludos. ¿Y tenemos un mensaje? Sí, tenemos un mensaje que dice: hola chicas, soy Janet, son de primera, las estoy escuchando con mi abuela Sergio Oriana y mi mamá Nalía, que las amo. Sí, a ver si es que, sí, que las amo. Se me está aflojando mi primer dientito. Mira, bueno, vos, le contamos a la gente que Janet tiene 7 años. Y la primera vez que nos escuchaba por la radio. Por la radio. Le mandamos un saludo muy grande a ella y a toda la familia. ¿Y qué te parece si también le mandamos saludos a Marcelo, Marcela, Santi y Camila y la chiquita que nos están escuchando desde Balcarce? Sí, sí, sí, así es. Mandamos un saludo muy grande para ellos, también para nuestros oyentes de Miami, que están siempre escuchan ahí, los papás de Lía. Que bueno, hoy Lía no vino, pero sabemos que siempre están ahí presentes. Y bueno, y también a todos nuestros oyentes, también mandarles saludos a Maru, a Sebas, a Norma y a Carlitos, que siempre están, nos están escuchando. A todos los chicos, les mandamos un saludo grande, gracias por acompañarnos. Se nos acaba el programa, se pasó volando. Y bueno, fue muy divertido, yo me divertí mucho. Sobre todo bailamos ahí con Rafaela Carrá, hicimos de todo. Por supuesto. Muy interesante esto del doctor y la entrevista con muy Norma. Bien, si la me permitís, Vero, también le quiero mandar un saludo a Tincho, a Federico y a Silvia, que nos está escuchando. ¿Quién saludos más? Hubo gente que nos saludó por MSN, ¿no es cierto? Sí, Emilia nos mandó ahí un saludito. Para Tommy mandó un saludo. Ah, que sí, que bueno, también estamos mandando esos saludos. A Shirley, que nos está escuchando y bueno, seguramente nos va a estar acompañando el próximo programa, Shirley, y le vamos a dedicar un tema de los que a ella le gustan. Muy bien. Norma, ¿querés mandar algún saludo? Sí, como no, yo le mando un gran beso a mi familia, especialmente Pablo, Gilda, Lucrecia, Santino y Agustín. Muy bien, seguro que te están escuchando. Les mandamos un saludo muy grande a ellos también. Y bueno, con esta cortina, ¿no es cierto?, de Michael Jackson, no podemos evitar decir que, como todos saben, el mundo del espectáculo perdió al rey del pop, a Michael Jackson, que falleció el jueves 25, si no me equivoco. Jueves 25, a las 14:30, falleció Michael Jackson. Y bueno, una pérdida del espectáculo que últimamente se están perdiendo grandes artistas, pero bueno, son cosas de la vida. Pero desde nuestro humilde lugar le decimos un adiós, un que descanse en paz. Y bueno, ahí tenemos la cortina de Michael. Y por último, también hay que decirlo, falleció, nos había dicho Lía, Farrah Fawcett, sí, actriz de Los Ángeles de Charlie. Bueno, la gente por ahí conoce más la versión nueva, pero también Los Ángeles de Charlie tenían una versión, vieja, de otros tiempos, ¿no es cierto? Con tres actrices geniales y bueno, una de ellas falleció también la semana esta que pasó. No podemos evitar mencionarlo. Son cosas que el programa también, como el programa pasado, nombramos a Alejandro Doria y a Fernando Peña. Este programa también lo teníamos que anunciar. Bueno, se está acabando el programa. Ya nos vamos a estar despidiendo. ¿Con qué tema, Vero? Nos estamos despidiendo ahora con el próximo tema, que es Para Toda la Vida, de Marcela Morelo. Para despedirnos así bien arriba y terminar este programa número 4, último programa del mes de julio. Se nos fue el mes. Y así es. Así es la vida. Les agradecemos mucho de nuevo a nuestros invitados y les decimos que se acuerden siempre que dos son compañía, pero tres son multitud. Chao, hasta el próximo sábado.